A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Hasta aquí estas dos citas bíblicas que creo era necesario leerlas. A primera vista, pareciera que el profeta están hablando de algún personaje de sus días. Por ejemplo, el profeta Isaías menciona al rey de Babilonia. Nunca menciona que se está refiriendo a Satanás. Ezequiel, mientras tanto, habla contra el rey de Tiro y tampoco menciona una sola vez a Satanás. ¿Por qué entonces sostenemos que se trata ni más ni menos que de este personaje llamado Diablo y Satanás? Hay dos razones principales. Primero, porque hay muchas cosas que dicen ambos profetas que no corresponden a ningún hombre. Por ejemplo, que fue creado por separado. Los hombres vienen de la descendencia de nuestros primeros padres, de Adán. Y también porque este no es el único caso donde la palabra de Dios presenta a cierto personaje futuro usando al presente. Vamos a examinar brevemente lo que dice Isaías. Enumeremos los aspectos más importantes que destaca este profeta de este misterioso, aunque demasiado conocido personaje. Primero, que cuando él sea quitado de su condición actual, toda la tierra entrará en un periodo de reposo y que se cantarán alabanzas. Toda la tierra está en reposo y en paz se cantaron alabanzas. Versículo 7 del capítulo 14 de Isaías. ¿Alguna vez usted recuerda un reposo en el que toda la tierra haya entrado? Hubo desde los días de Isaías hasta nuestros días un periodo en que toda la tierra, todo el mundo, haya disfrutado de paz y el mundo cantó alabanzas. Para quienes se burlan del milenio, por ejemplo, es mejor que comprendan que ese día llegará. Y en realidad toda la tierra vivirá en paz y se regocijará siendo gobernados, todo el mundo, por el mismo Señor en persona. Segundo, dice que hasta la naturaleza se regocijará cuando Satanás sea impedido de actuar, seguramente encadenado, tal como dice Juan en Apocalipsis 20. No cabe duda de que estamos destruyéndonos al destruir los árboles, al contaminar el mar, el aire, la tierra, pero no existe ni existirá manera de detener esta contaminación, la destrucción de los árboles y la alteración ecológica, hasta que Satanás haya sido impedido y no pueda actuar. Aún los cipreses, dice, se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano diciendo, desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. Versículo 8. Varios pasajes de la Biblia aluden a esto mismo. Por ejemplo, uno de los Salmos dice así, regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, es decir, a gobernar. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Salmo 96, 12 y 13. El apóstol Pablo dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Romanos 8, 20 al 22. En estos pasajes no se habla del cielo, sino de nuestro propio planeta. La Biblia nos dice que algún día todo esto ocurrirá, y lo que el profeta Isaías nos dice es que el autor de que el mundo esté como está es simplemente Satanás. En tercer lugar, dice que al bajar al Seol habrá allí gran espanto. Debemos recordar que son muchos los hombres y las mujeres que metódicamente sirven a Satanás, y lo han hecho y siguen haciéndolo y lo harán. Las religiones satánicas, aunque no se llamen así, son las que más crecen. Los convertidos de Satanás, los que le han entregado su alma, realmente le creen. Él les dice que ellos mismos son el único Dios, que a nadie tienen que dar cuenta de sus hechos, que no hay cielo, ni venida de Cristo, ni rapto de la iglesia, ni milenio, ni tribulación, ni tribunal de Cristo, ni trono blanco, ni juicio de las naciones. Y ellos le creen, ellos le creen. Por eso cuando lo vean bajar al mismo infierno de ellos, se asombrarán y les tomará gran espanto. El Seol abajo se espantó de ti, dice la Biblia. Despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Se inclinarán hacia ti los que te vean. Te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Versículos 9, 16 y 17. Cuando todo esto que la Biblia dice tenga su cumplimiento, aquellos que hoy toman en son de broma la existencia de Satanás estarán ya en sus garras, y demasiado tarde descubrirán que no se trataba de bromas, se trataba de un personaje real, del verdadero adversario del hombre, pero ya no podrán zafarse de él. Debe ser un personaje bastante singular, que espantará hasta el mismo infierno. Todos ellos te dirán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Versículos 10 y 11. Son exclamaciones de incredulidad, de asombro. Aquellos que esperaban que este personaje Satanás los librara y cumpliera con sus promesas de darles todo cuanto apetecían, ahora demasiado tarde descubren que el Señor dijo la verdad, como siempre, que Satanás era mentiroso y padre de la mentira, pero no le quisieron hacer caso al Señor. Otro detalle llamativo es que dice que el hotel de Satanás en el infierno no será tan bueno. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Versículo 11. Si estas serán su colchón y frazada, ¿qué tendrán sus seguidores, quienes no ostentan ninguna jerarquía como Satanás? Si el máximo jerarca tiene esto, ¿qué esperan aquellos que se complacen en servirle tan diligentemente hoy? En cuarto lugar, el pecado de este querubín protector es muy claro en la Biblia. Versículos 13 y 14, siempre de Isaías 14. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. En la versión parafraseada, este texto dice así, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la aurora? Yo estoy comenzando un versículo antes. ¿Cómo has sido derribado en tierra, tú que fuiste tan poderoso contra las naciones del mundo? Porque tú decías para tus adentros, subiré al cielo y gobernaré a los ángeles. Treparé hasta lo más elevado del cielo y seré como el Altísimo. Ajá. El pecado de Lucifer fue su orgullo, su deseo de grandeza, su intento de postularse como Dios, como el dueño y señor del universo. Era una sublevación contra Dios mismo, contra Jehová, el creador del universo. Pablo, al aconsejar a Timoteo de cómo debía ser un candidato para pastor, entre otras cosas dijo, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. 1 Timoteo 3:6. El que dirige una iglesia no puede ser un nuevo en el cristianismo, porque corre el riesgo de enorgullecerse, y el orgullo es siempre presagio de caída. Recuerden lo que le sucedió a Satanás, esto en la Biblia parafraseada. Y cuán cierto es todo esto, que el orgullo es virtualmente el pecado de los pecados. Salomón decía, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída La altivez de espíritu, Proverbios 16:18. El orgulloso no reconoce su condición pecaminosa. El orgulloso es autosuficiente en su propio concepto. El orgulloso no necesita de nadie ni de nada, ni siquiera de Dios. El orgulloso es siempre justo en su propia opinión. ¿Sabe cuál es el fin de los orgullosos y soberbios? El infierno. Tal vez nos preguntemos, ¿por qué hay tantos hombres soberbios, orgullosos, que no quieren reconocer a Dios en sus caminos? ¿Por qué las cosas marchan tan mal en este planeta? Con guerras, drogas, crímenes, odio, muertes, blasfemia, etc. Yo creo que la Biblia contesta a todas estas interrogantes. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12, 7 al 9. Es probable que esto esté todavía en el futuro, debido a que Satanás aún tiene acceso a Dios en el cielo. Él se presenta ante él para acusar a los cristianos. Pero, cualquiera sea la interpretación que le demos a este pasaje, el cuadro es verdaderamente triste. Si esto ya pasó, entonces ya estamos viendo sus resultados. Pero si esto está en el futuro, y hoy tenemos el mundo que tenemos, ¿qué sucederá cuando Satanás, cuando se le prohíba totalmente la entrada al cielo? Por eso dice un poco más adelante, entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Apocalipsis 12:10. A pesar de todas las pretensiones de Lucifer, las cosas no le salieron como él se había propuesto. Él nunca logró sus mezquinos objetivos. Nunca subió a las alturas, ni derrotó a Dios, ni volvió a su condición de querubín protector, ni comandó a los ángeles de Dios, sino todo lo contrario. Quinto, veamos lo que sucedió con Satanás. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Isaías 14, 15 al 17. Derribado hasta el Seol, al infierno, sus seguidores quedarán espantados al verlo reducido a la condición de ellos mismos. Se dice que él es el que hizo temblar la tierra. No se trata de terremotos, por supuesto. Él es quien trastorna los reinos, es decir, crea problemas en los gobiernos. Él puso el mundo como un desierto. Es el autor del hambre, pestes, crímenes, etc. Él colocó a más de un inocente en la cárcel y nunca le abrió la cárcel. Él inventó las religiones para mantener a los hombres alejados de Dios. Él se encarga de las herejías, la apostasía, las sectas, las traducciones o tergiversaciones de la Biblia, a fin de acomodar la conducta inmoral y corrupta del hombre a una Biblia corregida por los doctos y expertos. Él es el autor de cada joven destruido por las drogas. Él es la inspiración de cada falsa doctrina que es diseminada en nuestras ciudades y campiñas. Él es el maestro del crimen, el adulterio, la borrachera y toda clase de perversión. Él no tiene vacaciones, ni años sabáticos, ni días festivos, o no laborales, ni largos fines de semana, no, señor. Él es el maestro y el amo de la gran mayoría de los habitantes de este planeta, y es muy probable que usted sea víctima de tan tirano maestro, sin siquiera darse cuenta de ello o reconocerlo. Escuchemos ahora al profeta Ezequiel, quien parece hablar de este mismo personaje. Primero, él fue creado como el resto de la creación. Una de las preguntas que mucha gente se hace es, ¿Quién creó a Satanás? ¿De dónde vino él? ¿Se creó él a sí mismo? ¿Tiene él eternidad sin principio? ¿Es él como Dios? La respuesta en la Biblia es clara. Dios creó a él, pero no a Satanás, el adversario, sino que Dios le dio la mayor grandeza, hermosura, inteligencia, y puesto entre toda su creación celeste, entre todos los ángeles, allí le dio el lugar prominente. Satanás fue recibido con música en su creación. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Ezequiel 28:13. La versión parafraseada dice así: estabas en Edén, el jardín de Dios. Tu vestidura estaba engalanada con toda piedra preciosa: rubí, topacio, diamante, crisólito, ónice, jaspe, zafiro, carbunclo y esmeralda, todas engastadas en el oro más fino. Ello te fue dado en el día que fuiste creado. Yo quiero que veamos brevemente varias cosas que se dice de este personaje. Primero, que él fue creado por Dios y que su título o nombre original no era Satanás, que significa enemigo y adversario, ni diablo, que significa calumniador o acusador. Dice que hubo una gran orquesta que le recibió en el día de su creación. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación, versículo 13. Tal vez a alguien le parezca extraño el que haya tanta música que pervierte especialmente a la juventud. Música que excita las bajas pasiones, que induce a las drogas y al alcohol, que blasfema el nombre de Dios, que se burla de la decencia y la moral, que rinde culto a los demonios y a Satanás, que invita a la idolatría, la perversión y el satanismo. Hay que recordar que Satanás se cree bastante dueño de la música y un gran caudal de ella, especialmente el rock y lo parecido a este, es inspiración satánica. Él sabe lo que es ritmo, melodía y armonía, y él sabe lo que es combinar sonidos, y él sabe los efectos que producen los golpes fuera de tiempo, las alteraciones químicas, que a su vez inexplicablemente alteran la conducta de toda una masa interminable de jóvenes y adolescentes, tornándolos virtualmente enloquecidos, cual si fueran poseídos por demonios. Satanás sabe cómo manipular a la juventud, so pretexto de gozar de la música. La música juega un papel muy importante en el ministerio de Satanás, porque música es mucho más que el arte de combinar sonidos. También se le llama querubín protector. Si uno se pone a estudiar los títulos de Lucifer, sin tener en cuenta sus otros nombres, Diablo y Satanás, fácilmente descubre la grandeza de su persona antes de su sublevación. Oiga esto: tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego. Sin entrar, y esto por supuesto está en Ezequiel 28:14, sin entrar profundamente en la angelología, digamos que los querubines entre los diferentes grupos angélicos tenían aparentemente la misión de proteger. En este caso, se trata muy probablemente del mismo jefe de ellos. Y es también probable que los querubines constituían el más alto grado angélico. Este era grande y protector, Lucifer. Grande seguramente en su capacidad física, aunque los ángeles son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación, dice en Hebreos 1:14. Pero ellos también toman cuerpos para presentarse cuando necesitan ser vistos o necesitan actuar físicamente. Grande en inteligencia, superior al promedio angelical. Grande en esplendor y belleza, superior a los demás. Grande en categoría, ostentaba un grado muy alto. probablemente el más alto que ángel alguno pudiera ostentar. Al hablar de los ángeles, la Biblia menciona a los ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Cuando nuestros primeros padres pecaron y Dios decidió guardar el camino al árbol de vida, envió o colocó allí unos querubines para que guardasen la entrada a ese árbol. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Génesis 3:24. Los querubines tenían la misión de guardar. Simbólicamente ellos guardaban también los objetos sagrados en el tabernáculo, pues sobre la cubierta del arca del allí del pacto se colocaron dos figuras de querubines cubiertas con oro. Las alas de estos querubines cubrían el propiciatorio, que era el trono al cual Dios descendía en una nube de gloria. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Éxodo 25:22. Así que ya sabemos el oficio de los querubines. Hay muchos otros pasajes bíblicos que confirman que este oficio ellos lo desempeñaban. El querubín protector se convierte finalmente en diablo y Satanás. Aquí tenemos un típico caso de una conversión invertida, es decir, conversión al revés. Pero es más, porque se trata de una conversión invertida por autoprovocación. Sabemos que toda conversión al Señor, es provocada por el Espíritu Santo. Esto es autoprovocación. Porque dice en Ezequiel 28:15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ezequiel 28:15. ¿Cómo era posible que Lucifer, el querubín grande y protector, se volviera en diablo y Satanás con todas sus características malévolas? La única explicación que tengo es que, como él, de hecho, era una creación muy superior al hombre y aún a los demás ángeles, entre otros atributos, si podemos llamarlo así, exclusivos, él tenía, de hecho, la capacidad de sublevarse sin ninguna provocación externa. Toda sublevación, después de él, es fácil comprender. Si nuestra fe es bíblica, porque la Biblia nos dice que él es el autor de todo mal, y él tienta y provoca e induce a los hombres al mal. La Biblia confirma este hecho cuando dice, hasta que se halló en ti maldad. Repentinamente se halló en él maldad. Ya continuaremos con este interesante estudio sobre Satanás. Hemos presentado temas bíblicos. Gracias, amigo, por la atención dispensada.